posesiones. Ahí está ya el general Juan Prim, está leyendo la carta que le enviaron, donde le piden que se haga las primeras negociaciones, y parece que no están de acuerdo porque les piden que se retiren, pero ellos no están de acuerdo. Y en estos momentos el general Juan Prim rompe la carta y se la avienta en la cara al emisario, y con una bofetada lo regresa. Y así es como lo regresan de nuevo hasta su cuartel, hasta el cuartel mexicano, porque el señor Juan Prim no está de acuerdo en las primeras negociaciones. Desde luego que ellos quieren garantizar al máximo el pago de la deuda externa. Y bueno, pues, de la misma manera, van a tomar un soldado francés para ser enviado hasta el cuartel general, donde se encuentra el general Ignacio Zaragoza, donde se encuentra el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Manuel Doblado, donde se encuentran todos los generales ahí para checar realmente qué es lo que quieren los extranjeros. Todos sabemos que la intención de Francia era conquistar América. Sin embargo, bueno, pues ahorita van a tomar ya un soldado francés. Ahí ya lo toman. Le van a vendar los ojos para que no sepa las coordenadas donde están instaladas el cuartel general de las tropas mexicanas. Ahí ya le ponen una carta que será enviada al ministro de Relaciones Exteriores, el señor don Manuel Doblado. ¡Soldados nacionales! ¡Media vuelta! Y bueno, pues es así como llevan al soldado francés, lo llevan hasta el cuartel, donde ya se encuentra esperándolo el señor Ignacio Zaragoza y el señor don Manuel Doblado. Y bueno, pues comienzan a dar lectura a esa carta que les fueron enviada, y desde luego pues tampoco están de acuerdo con las condiciones que están interponiendo los extranjeros. Y es así como el señor Manuel Doblado también rompe la carta enviada, después de haberla leído, la rompe y la lanza sobre el soldado francés, y de la misma manera lo abofetea. Bueno, señores, pues al no llegar a un acuerdo ante las primeras negociaciones, ya que les pedían se retiraran de las posiciones donde se encontraban, pero no están de acuerdo porque eso no les garantiza el pago de la deuda externa. Y de esa manera, pues da inicio a firmar los tratados de la Soledad. Los tratados preliminares de la Soledad, que fueron una serie de convenios firmados en la población mexicana de la Soledad, en el estado de Veracruz, el 19 de febrero de 1862, entre el ministro de Relaciones Exteriores de México, Manuel Doblado, y el representante de la Alianza Tripartita, Juan Prim, conde de Reus y marqués de los Castillejos. Señores, por favor, guarden silencio. Dejen de tirar tanto las tropas mexicanas y las tropas francesas, para que se lleven a cabo los tratados de la Soledad, donde serán representados don Juan Prim, que representa a los aliados de las potencias extranjeras, en esta ocasión por el señor Joaquín Buendía, y el ministro de Relaciones Exteriores de México, don Manuel Doblado, en esta ocasión representado por el joven Santiago Morales. Bueno, pues en estos momentos ya van a subir las escoltas Vámonos a preparar todos para dar inicio a la significación de los tratados de la soledad. En estos momentos ya está tomando su lugar los diferentes actores. Ahí vemos al señor Manuel Doblado, que ya va a tomar su posición, ya que en unos momentos más llegarán los enviados de las tres potencias aliadas. Y así es como ya también hace arribo las tres potencias: Inglaterra, Francia y España, cada quien con su debido representante. Señores, pues vamos a poner atención y vamos a dar inicio. Escuchemos con atención nuestros...